¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Muy pocos están alegres. ¿Cuántos de verdad están alegres de estar en la casa del Señor? Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no saluda a la persona que tiene la par y le dice: bienvenido a tu casa? Judá es tu casa. O sea que veo muchas caras alegres, veo sonrisas, y eso regocija al Señor, eso alegra el corazón del Señor. Mire, yo no sé de dónde viene usted en ese momento. Yo sé que viene muy cansado, probablemente con problemas, con situaciones difíciles tal vez en su vida, pero yo quiero decirle, este es el mejor lugar para descansar en el Señor. Aquí es donde te vivificas, aquí es donde te fortaleces, aquí es donde el Señor te esfuerza. Pero debes de tener claro que cuando vienes a la casa del Señor, lo que tienes que tener es regocijo. Dígale que tiene la par, regocijo, y dele una sonrisa. Durante mucho tiempo, la iglesia ha buscado la presencia del Señor. Pero fíjense que lo buscamos de una manera tan mediocre. Diga conmigo, mediocre. La buscamos en una medida, pero el dinero me sacaron. En una medida que no es la que a Dios le agrada. Estamos, durante mucho tiempo también hemos oído del aceleramiento de los tiempos. ¿Cuántos de verdad necesitan arrebatar el propósito de Dios en su vida? Pero tienes que correr, tienes que acelerarte. Estamos en tiempos que todo está acelerado. Está evolucionando, la vida, el mundo está evolucionando de una manera súper especial, pero súper rápido. Pero nosotros, la iglesia, se está quedando atrás porque no hemos entendido que nosotros tenemos que acelerar los tiempos también. Dios necesita que tú aceleres tu tiempo. Dile que tiene la par, necesitas acelerar el tiempo. Pero acelerar el tiempo es correr, ¿verdad? Correr y arrebatar tu propósito. Correr y arrebatar y estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero muchos estamos esperando que el Señor nos lleve la bendición a la casa. Muchos estamos esperando que Dios nos lleve la bendición a la butaca donde estamos ahora. Yo quiero decirte una cosa. Ahí donde estás, lo único que vas a hacer es poner huevos. Uno de tanto calentar la butaca, lo que puede. Si usted tiene fe, mire, dependiendo de su fe, tanto calentar la butaca, le cuento, huevos va a poner. Pero no, esos son otros huevos, hermano. Cuando yo digo, usted ya se metió en un, yo digo, se metió en un cascarón. Porque hoy hay que aprender a hablar. Estamos en ese proceso de aprender a hablar, de no ofender. Y de repente nosotros ofendemos. De repente ofendemos a la gente religiosa, ofendemos a la gente que no entiende algunas cosas, porque nosotros somos seres humanos y nosotros lo que hacemos es hablar. Pero el Espíritu de Dios te predica, el Espíritu de Dios te enseña. Esta noche no me veas a mí ni oiga las palabras que yo digo, oye las palabras del Espíritu de Dios que está queriendo hablar a tu vida y a tu corazón. Arrebata, estamos en tiempos acelerados, no puedes perder el tiempo, no puedes estar tranquilo, cansado, sin hacer nada. Es necesario arrebatar. Es necesario correr por tu propósito. No puedes estar ahí como si no está pasando nada. Tus hijos necesitan la bendición de Dios. Y la bendición de Dios va a venir a través de tu persona. Tu esposo está necesitando la bendición de Dios. Pero tú estás tranquila ahí. Que el loco que está en la casa no te quiere ni dejar venir a la iglesia. Y los hombres tienen una loca en la casa. Ya me salió, pero bueno. Sí, pero porque no están arrebatando el propósito de Dios para ellos. Durante mucho tiempo hemos perdido el tiempo nosotros. Hemos estado ahí sin hacer nada. Mediocremente buscamos el propósito de Dios en nuestras vidas, pero queremos recibir bendición. Porque la bendición de Dios es rica y abundante. Mire, la presencia de Cristo en mí, diga conmigo, la presencia de Cristo en mí. Ese es el tópico para el día de hoy. Y es En español es chequinada. Todos conocemos que es chiquiná. En la palabra ya traducida al español. Pero viene del verbo chacán. Diga conmigo, chacán. Que significa morar o recibir o residir. Ahora, yo quiero que usted conozca una palabra que es tan importante para que usted y yo estemos en la presencia de Dios. Y la palabra es charis. Diga conmigo, charis. Así como oye, charis. En el Antiguo Testamento era el favor de Dios, en el Nuevo Testamento es la gracia de Dios en nosotros. O sea, es un regalo inmerecido de parte de Dios en nuestra vida. Y fíjese que la palabra gracia en el Nuevo Testamento denota, fíjese bien. Lo que pasa es que de repente nosotros leemos la Biblia y no buscamos y no investigamos y no discernimos lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y literalmente vemos una palabra y así la recibimos. Pero fíjense que la palabra gracia, si usted busca el significado, va a encontrar que la palabra gracia significa acceso. Diga conmigo, acceso. Y es tener acceso a todo, tener acceso a salud, tener acceso a enseñanza, tener acceso a la economía, a buena economía en tu casa, tener acceso a todo lo que tú deseas, tener acceso a poder caminar en Dios y sin que el diablo te desvíe del camino correcto hacia el Señor. Tener acceso a todo, que las puertas se te abran donde tú quieras entrar, tú puedes entrar porque tú tienes acceso directo. Si tienes acceso a Cristo, imagínate cómo no vas a tener. Tienes acceso a Dios a través de Cristo Jesús. Y si tienes acceso a través de Cristo Jesús al Señor, ¿cómo no vas a tener acceso a cualquier puerta, a cualquier camino? O sea que todo se te está abriendo cuando tú tienes gracia del Señor. Yo quiero que cierre sus ojos y diga, necesito la gracia de Dios. ¿Pero estás seguro que va a aguantar con esa gracia? Chacán. La gracia de Dios es hacer con el poder de Dios lo que cada uno de nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y nos desgastamos y nos cansamos, pero sobre todo nos frustramos cuando las cosas no salen como nosotros queríamos que salieran. Decidiste hacer y tienes un proyecto de vida. Tienes un proyecto en tu ministerio, tienes un proyecto con tu familia, pero nada de lo que haces te funciona porque te has estado desgastando, no hay chacán en tu vida. La presencia de Dios no está en tu vida. Terminamos cansados y frustrados. ¿Cuántos están frustrados? Mire, levante la mano el que está frustrado. O que se ha sentido frustrado en algún momento, pues vaya. Solo les cambia la palabrita a uno, la frase. ¿Cuántos se han sentido frustrados de verdad en su vida? Durante muchos años yo intenté hacer muchas cosas. Estudiar una carrera y salir en el tiempo correcto. Para sacar una profesión son 5 años, en algunas carreras normalmente. Pero nos tardamos hasta 10 años. Porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas. Y Dios no te mandó a hacer las cosas en tus propias fuerzas. Dios te dio sabiduría, pero sobre todo a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de gracia. Una medida de gracia. Y la gracia viene precisamente de la medida de Cristo Jesús en nuestra vida. No me entendió. La gracia de Cristo Jesús en nuestra vida, en tu vida y en la mía. Yo no sé si usted está entendiendo, pero la medida de Cristo Jesús en nuestra vida. O sea, Cristo Jesús crecía en gracia, diga conmigo, en gracia. En gracia, en sabiduría y en estatura. Y nosotros única y exclusivamente crecemos en estatura. Y la gracia. Y la sabiduría. Durante mucho tiempo me desgasté queriendo sacar una profesión, alcanzar un propósito en mi vida. Un propósito que de hecho estaba en el propósito de Dios. Porque yo fui formado de acuerdo al propósito de Dios. La palabra de Dios dice que a ti y a mí el Señor nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros estamos predestinados, diga conmigo, predestinados. Y que todo lo que usted ha hecho durante su vida ha estado de acuerdo al propósito de Dios. Y te estoy hablando de todo es todo. Desde antes de la fundación del mundo dice que a usted y a mí nos conoció y nos predestinó. Y cuando dice que nos predestinó, nos preparó también. Y nos preparó a través de situaciones difíciles, a través de situaciones adversas, a través de tristezas, depresiones. Sí, el Señor me dio depresiones. No, el Señor no te dio depresiones. El problema es que nosotros decidimos caer en depresiones. Pero a través de esa depresión fuiste formado y el Señor permitió, porque dice la palabra de Dios, que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y nada es nada. Entonces todo lo que has hecho tú en tu vida y todo lo que ha llegado a tu vida ha sido con un propósito, el propósito de Dios. Pero mire, Dios nos predestinó, o sea que todo lo que ha pasado en nuestra vida ha llegado con un propósito, puesto que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y somos hechura suya. ¿No cree usted que es hechura del Señor? Somos hechura de Él. O sea que somos una obra de arte. Diga conmigo, una obra de arte. Una obra de arte. No, si usted no cree. Solo yo creo. ¿El que somos? Medio creen. ¿Qué somos? Un poquito más de medio. ¿Qué somos? Ya van queriendo ser una obra de arte. Somos hechura suya. Somos preciosura, joya. Somos tesoro. Yo no sé cómo tú te ves cuando te ves en el espejo, pero a nosotros el apóstol nos ha enseñado que cuando nos vemos en el espejo estamos viendo a Cristo Jesús y no somos hechura suya. Lo que pasa es que de repente usted se frustró porque quería ser reina o rey, princesa o príncipe, pero en su propia fuerza. Cuando usted tiene una gracia de Dios, usted se ve al espejo y ve la gracia de Dios reflejada en su rostro. Pero muy pocos lo creen. ¿El que somos entonces? La prioridad de Dios eres tú. Y la prioridad de Dios tiene que ver con tu propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero el propósito no está allí donde estás ahora, en ser líder, colíder, ayuda, anfitrión. No es eso única y exclusivamente lo que Dios quiere. Dios quiere que dé más y te ha preparado para hacerlo. Dios ha puesto hombres de Dios y mujeres de Dios en tu camino para que te enseñen, para que te instruyen, para que te capaciten y para que te equipen y seas enviado. Y eres enviado en el orden de Dios. Y como eres enviado en el orden de Dios, todo lo que tú hagas, oye bien, todo lo que tú hagas tiene que ser victoria. Tú eres un conquistador, eres una conquistadora. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero usted es un conquistador. Usted sabe de dónde lo ha sacado el Señor. Y cuando uno sabe de dónde lo ha sacado el Señor, saber para dónde voy, tener visión. No me entendieron. Sonríe, Cristo le ama. Y tener perspectiva es entender que tú no eres lo que tú crees que eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Durante mucho tiempo nos desgastamos pensando en que queremos ser nosotros como nosotros queremos ser. Queremos ser un ingeniero, queremos ser un maestro, una enfermera. ¿Por qué no decides hacer lo que Dios quiere hacer contigo? Por mucho tiempo no conocías al Señor, pero ahora que lo conoces, ¿qué te impide creer que Dios te lleva a lugares donde nunca conociste, a conocer cosas que nunca imaginaste? Cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó. Cosas maravillosas de parte de Dios en tu vida. Pero sobre todo, cada uno de nosotros fue creado para alabar y adorar al Señor. Y oiga bien, escuche eso. Adorar al Señor no es parte de tu vida. Adorar al Señor es nuestra vida misma, a los pies de Cristo. Quiero que me acompañe a Mateo 7, capítulo 7. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. La palabra de Dios dice, Mateo 7:7. Pedid. El que dice, y porque no pide. Porque durante mucho tiempo usted ha estado pensando que usted no tiene derecho a nada. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Pero Dios se lo quiere dar. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mire lo que dice el 8. Porque todo aquel que pide... No escuché. Todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama, porque no toca el timbre, pues. Está pasando situaciones difíciles. Mire, a mí de repente el pastor, nuestro apóstol, me dice: pastor, necesito que haga tal cosa. Y a usted no le voy a decir que no. Pero a usted se le dice: necesito que venga, hermano. Es que, pastor, ayer estaba dispuesto, pero no estoy disponible. Necesitas hacer lo que se te envía a hacer. Porque después, no preguntes por qué te están pasando situaciones difíciles. ¿Y por qué las situaciones adversas, las situaciones... Las finanzas están en la quiebra. Porque de repente usted cree que los problemas, cuando vienen al Señor, sea que no, los problemas van a seguir. Lo que tú vas a tener es la gracia para superarlos en la presencia del Señor. Y yo te aseguro, te garantizo, que lo que debes pedir hoy para resolver tu problema, yo no sé qué tipo de problema has traído, si es financiero, si es de salud, si es de matrimonio, si es con tus hijos, yo no sé qué tipo de problema, pero el Señor me manda a decirte que con la gracia de Él vas a poder vencer y vas a superar cualquier situación adversa que hoy estés viviendo. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero Dios se lo está hablando a su corazón y quiere que lo reciba en el nombre de Jesús. Te han hablado mucho de la gracia de Dios, pero te quedas ahí. La gracia, sí. Lo único que necesitan, bástame con tu gracia, dice la palabra. Y usted dice: o sea que solo gracia necesitamos. Pero no has tocado la puerta y no has pedido. La gente está pasando situaciones difíciles y sigue y le llueve sobre mojado, pero no puede entender que la única manera de recibir es pedir. Tan fácil como eso. Mire lo que dice Efesios 4:7. Todos, pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida de ¿quién? Y no le estoy diciendo que la medida de Él es la que tenemos, conforme a la medida de Él. Se imagina la gracia que hay en su vida, pero usted, como no la ha identificado, ni algunos ni le hemos pedido, seguimos sin gracia y con desgracia. A cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y la gracia es charis, diga conmigo, charis. ¿Y sabe qué es charis? Además de un regalo inmerecido. Ese es el gran cascarón entre nuestras vidas. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero si usted se ofende con esa palabra, le voy a decir, ese es el gran problema en nuestra vida. Porque dice que es un regalo inmerecido, pero es un poder sobrenatural en nuestra vida de Dios. Usted tiene el poder sobrenatural de Dios y pues iba. Bueno, pero yo voy a seguir. Ahí usted, si usted quiere, lo toma, y si no, lo deja. Yo espero que lo tome. Es el poder sobrenatural, pero para tener ese poder sobrenatural de Dios, dice que es la habilidad. Ja. Lo que pasa es que no vale sorbete todo. Es la habilidad de saber obedecer a Dios. Y cuando tú desobedeces a tus autoridades, lo que tienes es desgracia. Cuando tú desobedeces a tu madre, a tu padre, a tus jefes, a tus maestros, no obtienes la gracia de Dios. Ah, a nosotros se nos dio una medida. Pero oiga esto, nos dio la medida conforme a la medida en Cristo Jesús, pero cada uno nos dio una medida, o sea que tenemos una medida diferente, a pesar de tener una medida conforme a la medida de Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos multiplicar esa medida? ¿De qué recibimos nosotros? Entonces, ¿qué tenemos que dar? Y cuando usted dé gracia, ya hay dos gracias. Y le da otro gracia, tres gracias. Y a otro gracia, cuatro gracias. Y a otro gracia, cinco gracias. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Multiplicando su gracia. O sea que a medida que usted da gracia, usted multiplica su gracia en usted. ¿Me entendió eso? ¿O me equivoqué de iglesia? O sea que podemos multiplicar la gracia de Dios. Fíjese que la gracia de Dios en el Antiguo Testamento dice que es el favor de Dios. En el Nuevo Testamento es gracia, pero gracia también es acceso. O sea que tenemos acceso a la presencia de Dios, acceso a las grandes riquezas, acceso. No acceso a la gracia María, la que vive a la vuelta, no, sino a la gracia de Dios. Dios nos permite tener acceso para crecer como Cristo Jesús crecía. Dice que crecía en conocimiento, ciencia, sabiduría y en estatura. Y si usted tiene gracia, usted tiene todo eso: ciencia, conocimiento, sabiduría y estatura. ¿Se imagina todo lo que está en la gracia? Pero para traer grandes riquezas, salud, vida y sobre todo la presencia de Dios, necesitamos entonces el favor, la sabiduría, el favor, que es el acceso. Mire, la Biblia dice que por la gracia que me es dada, y en esa medida damos gracia. Fíjese que la ley de la termodinámica, diga conmigo, termodinámica, dice que todo lo que se queda solo termina solo, y como termina solo, se destruye a sí mismo. Mire, yo le quiero decir algo. Cuando yo me separé de mi ex esposa, me fui a vivir solo, bien chido. Pero yo lo que caí fue en desgracia. Hay unos que andan deseando que la esposa lo saque de la casa. Yo caí en desgracia porque estaba solo. Usted cree que estaba solo, pero yo sí creía que estaba solo. Porque si yo le estoy predicando ahora, es porque Dios estuvo conmigo, estuvo delante de mí. Y ya le voy a explicar por qué. Y terminé destruyendo mi vida. Cuando yo prediqué la primera vez en esta iglesia, yo prediqué Y les dije antes de empezar a predicar, cierren sus ojos. Y sueñen. Anhelen. Deseen. Como José, que era un soñador. Pero de todo lo malo que les pasa en la vida, saquen lo positivo. Y a todas las situaciones adversas, saquen la enseñanza. Porque ahí es donde somos formados. Segunda de Corintios 10:13. Pero nosotros no nos gloriamos, gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por cálamo. Medida para llegar también hasta vosotros. Nos ha dado una medida de influencia sobre los demás. Pero tú no estás utilizando bien la medida de influencia, porque hasta el día de ahora no has traído ni un amigo. Y a veces trae, a veces no, eres más intermitente que las luces de los arbolitos de Navidad. Tu trabajo sigue siendo mediocre porque de repente lo haces y otro día no lo haces. Hoy traes 3 amigos, 4 o 5 amigos y el siguiente domingo no traes a nadie. En tu casa, cuando estás contento, no regañas a tus hijos. Pero cuando estás enfadado, ¿qué creen que no tiene? O sea, no les haces nada. Corriges a tus hijos cuando estás enfadado. Pero cuando estás contento no les haces nada. ¡Ay, ay, tan lindo! Me rompiste el billete de 100. ¿Cómo dijo el niño? P-U-T-A. ¡Ay, tan chulo! Ya aprendió a decir una palabra, aunque sea otra. No, papá no dijo. Empezó por otras palabras. ¿Y qué es lo que usted dice en su casa? Vivimos jugando a ser padres mediocremente. En nuestro trabajo, hoy sacamos la producción, mañana no. En nuestro ministerio, hoy estamos contentos y mañana nos pasamos llevando al que se nos pone enfrente. Hoy traemos 3 buses, el próximo domingo no trajimos ni uno. Hoy recibimos bien la corrección de parte de nuestros líderes. Mañana no le acepto y no le acepto. Usted me va a perdonar, pero no le acepto. Y estamos como Adán y Eva, siempre justificándonos debajo de la higuera, cubriéndonos con higuera, con hojas de higuera. Qué bonito eso, ¿eh? No se va a equivocar, no es chichicaste, es higuera. Se va a equivocar y se ponga higuera y chichicaste. Ahora yo quiero decirle algo, la gracia de Dios debe estar en tu vida a través de lo que te han enseñado, a través de lo que predican los pastores, a través de lo que predica el apóstol, en la medida que te enseñan tus líderes, en la medida que recibes el discipulado el día martes, en la medida que las escuelas están ahí, y que los pastores están de alguna manera cansando, diciéndote lo que tienes que hacer y la manera en que se tiene que hacer y cuál es la visión de la casa. En esa medida, si tú no lo pones en práctica, no aumentas tu medida. Hay una gracia en nosotros, pero si tú no la pones en práctica, no aumenta la medida. y no aumenta la medida para influenciar. O sea que nos vamos quedando sin medida, sin medida, sin medida, sin medida, y no podemos influenciar a otros. Y si la medida que Dios te ha dado no es la medida correcta que tú estás dando de gracia, tampoco. Hay dos cosas que Dios dará en su presencia. Número uno, usted y yo necesitamos, para estar fortalecidos, para estar motivados, para estar muy contentos, regocijados, necesitamos descanso. Pero en lo humano no hay tiempo de descansar. No tienes tiempo de descansar, no hay tiempo. Del trabajo tiene que venir al ministerio, del ministerio al trabajo, y del trabajo también a tus hijos, a cuidar a tu esposo, a tu esposa. En lo humano no lo puedes hacer. Pero mire lo que dice Éxodo 33:14. ¿Cómo dice? ¿Y por qué le dice a su líder usted que está cansado, que está cargado, que ya no puede? ¿Por qué viene a los pastores y le dice: pastor, usted no sabe cómo está mi casa, no sabe cómo está mi trabajo, no sabe cómo está mi vida, y aún así me toca lidiar con mi ministerio? La presencia de Dios en nuestra vida. Pero no es solamente que yo busque la presencia de Dios, porque tú te has desgastado buscando la presencia de Dios en tus propias fuerzas. Pero hay una gracia que Dios se ha dado, que Dios nos ha dado a ti y a mí, para poder encontrar la presencia de Dios de una manera muy especial, y no es a través de dar gracia. Cuando tú multiplicas tu gracia la multiplicas y la multiplicas, ¿qué es lo que hay en ti? La presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas es lo que permite que tú cumplas el propósito para el que has sido llamado. Hay descanso. Vivimos, y fíjense que cuando nosotros tenemos eso, la presencia de Dios en nuestra vida, nos deleitamos en todo lo que hacemos. Imagínense que yo le... No, pastor, mire, a mí me dice el pastor: pastor, necesito que vaya a Chalchuapi que predique. Ay, no, pastor, mire, lunes tengo escuela, martes discipulado aquí, miércoles el culto, jueves culto en el Congo, viernes Sevilla, sábado actividades con los jóvenes. No, yo tengo que multiplicarme. ¿Y cómo me multiplico? A través de la gracia. Y no soy gracia. Pero oiga esto, lo que pasa es que de repente no hemos encontrado lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Y cómo hacer para descansar? Muchos vivimos cansados, venimos aquí con una cara, como dice nuestro pastor, de guante de box. O sea que además de arrugado, hinchado, soplado, que no queremos ver a nadie. Yo quiero decirle algo: si usted vino a Judá, usted vino al ejército, a las fuerzas especiales. Usted vino a prepararse para guerrear, no para ser cualquier soldado, sino un guerrero de Cristo, un guerrero que decide levantarse por su familia, por sus hijos, por su vida misma, y decide levantarse por la gracia que Dios le ha dado en su vida. A lo que usted no puede decir no. Cuando a mí me enviaron al Congo, yo no sabía ni cómo iba a ser usted. A mí me dijeron: vaya al Congo, allá hay una semilla. Y cuando llegué a la semilla, voy viendo un montón de bichitos, usted. Un montón de bichitos. Que hoy ya son señoritas. Unas pichitas todas chorreadas que habían ahí, usted. Yo dije: señor, ¿y con estos volados qué voy a hacer? Pero decidí asumir el reto, usted. ¿Y por qué lo decidí? porque no era yo mi propia fuerza. En 3 meses ya no eran 8, en 3 meses eran 40. En otros 3 meses ya no eran 40, eran 90. ¿Me está entendiendo? Y cada vez que me cambiaba de local me daba más el Señor. Yo decía, quizás cuando me cambie ya le iban a ir, pero más me multiplicaba. Era la gracia de Dios en nosotros, porque yo en mi propia fuerza, ¿qué diablos hubiera hecho usted? Si yo tengo a mi esposa, ¿por qué me dio gracia? Por pura gracia de Dios. En mis propias fuerzas y viéndome yo al espejo humanamente, he dicho, no, no le va a hacer caso. ¿Está bien chachula? Para nada. Pero yo sí creí en la gracia que Dios tenía. Y yo dije, le doy con todo. ¿Y usted por qué no lo hace, pues? Ahí anda de picaflor porque no encuentra la gracia de Dios para hablarle a la que, a la más feyita, a la más loca va a buscar. Porque son fáciles. Porque hay, hermana, con todo respeto, hermanita chula, preciosa, hay de todo ahí en la viña del Señor. Trigo y cizaña. Habemos fellitos, habemos guapos. Pero cuando usted entiende que tiene una gracia de parte de Dios, usted se ve precioso, se ve chulada, amor. Cuando tú decides hacer las cosas de Dios y tienes una gracia y sabes que la gracia se te va a hacer multiplicada a través de dar gracia, a través de dar gracia, entonces descansa y todo lo que haces lo haces deleitándote. Mire, yo no le puedo decir al pastor no cuando me dice algo. Si él me dice véngase a la 1 de la mañana, me vengo. ¿Y sabe por qué? Porque encontré la clave. Yo ya encontré la clave. Y la clave es tener la habilidad de obedecer. Este ha sido el año más bendecido de mi vida. Bueno, el que pasó, este todavía más. Mire, de verdad, rebendecido, ¿verdad? Sí. Y como decía el pastor, no le podemos pedir, pero él nos quiere dar más. Hay que esperar que nos va a dar más. Ahora, no sea pidón, y cuando pida, no pida para sus propios deleites, pida para usted y para Dios. Hay una persona en la iglesia del Congo que dijo, fíjese, pastor, me dijo que yo quiero hacer una petición este fin de año y quiero un pick-up doble cabina 4x4, y nuevo lo quiere. Nuevo, me dijo. Está loca ahí. Y tenía las condiciones para, yo creo que para comprar un usado, tal vez sí, pero ya le creyó al Señor. Y fíjense que al esposo le iban a quitar, no le iban a quitar el trabajo, pero el trabajo donde estaba laborando ya como que ya no daba más. Y se fue a aplicar a otra empresa, y en la otra empresa le dijeron que si compraba un pickup le daban la depreciación, y con la depreciación iba a pagar el pickup. Pero la empresa donde había estado trabajando era una empresa que durante, gracias a Dios y al patrón que tenía, al jefe, habían comido, habían estado recibiendo y siendo bendecidos. Entonces ella me dijo, pastor, y me llevó al esposo usted. ¿Y qué quiere que le diga? Nos quedamos, se queda en este trabajo, me dijo, o el del pick-up. Mírele, yo lo único que sé es que Dios la ha traído para ser una conquistadora. Pero ¿qué dice su corazón? Y me dijo, yo le dije a él que se quede en el otro, me dijo. Porque tenemos que ser leales con lo que nos han dado hasta el día de ahora. Y sabe que se quedó ahí, le iban a pagar un poquito más. Pero renunció al pick-up, ¿verdad? Porque no lo vio como su propio deleite. Renunció a ese pick-up. Y al marido, la supervisión que tenía esa empresa no se lo aceptó. Y no había dicho, imagínese cómo Dios tiene el control. Dios es tan especial con nuestra vida. Y no había dicho no en la otra empresa. Así que se fue a la empresa que le va a dar el pick-up. ¿Qué le parece? Pero si esa mujer hubiera pensado en su propio beneficio, hubiera dicho, no, andate, ¿dónde vamos a tener un picas nuevo? Y esa es una mujer recontrabendecida. Lo único que siempre me llega a pedir consejo, ¿y cómo hago? Yo le digo, mire, ¿qué le dice su corazón? Así que no me va a meter a mí. Usted tuvo la culpa porque usted me dijo que me quedara en ese... ¿Qué le dice su corazón? Y no, Dios nos habla. Y a ver, ¿por qué le estoy diciendo que Dios nos habla? Nos deleitamos en todo lo que hacemos. Yo me deleito, usted, no me canso. Y de repente me siento cansado y estoy ahí hidratándome en la casa. Pero si me llaman, yo vengo. Porque me deleito en lo que hago. Y sobre todo, fíjense que lejos de cansarnos, cuando nos deleitamos, según la palabra de Dios en Éxodo 33:14, nos vivificamos. Y vivificarse, oiga eso, escuche, vivificarse es la vida eterna. Romanos 8:11. ¿Cómo vivificarnos? ¿Y cómo hacer las cosas con regocijo y deleitándonos? Aunque estés cansado, si te llama para hacer las cosas que Dios te ha enviado a hacer, mira. Y si el espíritu de aquel que levantó el... ¿Qué dice? ¿A quién levantó de los muertos? Y si levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos. Entonces, haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y no Él mora en nosotros, entonces nos vivifica. Usted se fortalece en el espíritu. Usted se fortalece y se vivifica en el espíritu. Pero ¿cómo se va a fortalecer y se va a vivificar en el espíritu si no hace lo que Dios le ha enviado a hacer? Ahí va a vivir desgastado toda la vida. Ahí va a vivir cansado. Va a vivir frustrado toda la vida. Escuche lo que Dios le está hablando. Porque es para usted. Muchos de nosotros decidimos tirar la toalla porque estamos cansados, desgastados, cargados. ¿Por qué? Porque no nos vivificamos ni fortalecemos en el espíritu. No mora en nosotros porque no vamos a la presencia de Dios, ni Él. Ni su presencia está en nosotros. Él vivifica nuestros cuerpos. Número dos, logramos escuchar y oír la voz de Dios claramente. Hechos 10:33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo. ¿Para qué? Para oír todo. Escuchamos claramente la voz de Dios. Y usted no tendrá duda alguna de lo que Dios le... Mire, si usted emprendió un proyecto y usted ha decidido hacer algo para Dios, o en su vida misma, con su esposo, con sus hijos, si usted escucha la voz de Dios, el Espíritu de Dios le va a dar dirección. Pero tiene que estar primero descansado. Pero hay algo que no podemos hacer cuando hay un propósito especial en nuestra vida. Quiero que me acompañe a Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ven, ¿a dónde? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿A qué lo estaba enviando? A lo que Dios te ha mandado a ti. A pregonar la palabra de Dios. Y si usted vino a Judá, usted no vino aquí a calentar la butaca. Aquí se trabaja. Yo tengo una hermana que me dice, mire, yo a ustedes los admiro. Porque trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan. Sí, pero lo que no sabe es que descansamos y nos vivificamos. Miren lo que dice. Y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde se fue? Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse. ¿Lejos de dónde? Ay, de usted. Oigan, yo no le estoy hablando a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a seis, a veinte, a treinta. Le estoy hablando a toda la iglesia, a todo el pueblo, a todo el que escucha. El Señor te está hablando a todos. A todos, no hay uno, no hay excepción. Y el Señor no hace excepciones. O sea que si usted vino a Judá, usted vino para trabajar, para ser un guerrero, una guerrera, para ser un hombre y una mujer que se levantan en victoria y conquistan. Miren lo que dice el 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Todas las situaciones difíciles que hasta el día de hoy has estado viviendo, todas las situaciones adversas, todas las tempestades, todos los huracanes que han llegado a tu vida han sido precisamente porque no has hecho lo que Dios te ha enviado a hacer. Te has alejado de la presencia de Dios, y alejarse de la presencia de Dios es dejar de cumplir el propósito para el que fuiste llamado. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien, hazla bien. Si Dios te envió a ser un hombre de alabanza, de adoración, en un ministerio de alabanza, haz las cosas no mediocremente. Tienes que hacer las cosas como Dios, como al Señor le agrada que lo hagamos. Y es con su gracia. No puedes estar en el teclado y enfadado. No puedes estar en el teclado y enfadado. Miren lo que dice el 9 y el 10. 1:9. Todas las situaciones difíciles que han venido a tu vida han sido porque te alejaste de la presencia de Dios y dejaste de hacer lo que Dios te envió a hacer. Huiste. Te apartaste y te has querido apartar del propósito un montón de veces, como yo lo hice en algún momento. Pero cuando entendí que había un propósito de parte de Dios en mi vida y había una gracia de Dios, una medida conforme a la medida de Cristo Jesús, mire, y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Que usted teme a Jehová, acérquese a la presencia de Dios. Mire lo que dice el 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Si tú tienes sueños y tienes anhelos, como la primera predicación que yo di en esa iglesia, que Dios me permitió y me dio el privilegio de traer a ustedes. Si tienes sueños y tienes anhelos, ven a la presencia del Señor. Ponte de pie. Adora al Señor.